Revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Buenos días, muchachada, ¿cómo estamos? ¿Bien, bien o qué? Vamos ahí. Un programa de música ¿Me entiendes? Basado ¿Qué ha pasado? En el eclecticismo ¿Otra vez? Y la variedad musical. Porque en la variedad. Está al gusto, ahí está. Ahora sí, volvemos otra vez a la palestra. Cosas que pasan, viene uno torpecillo y aprieta un botón que no debe. Son cosas que pasan, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Son las cosas del directo, ahí está, el Gras, los lunes por la mañana, para animaros la vida. Un poquito ahí de buena música, dos horitas por delante, yo me vengo aquí con mi disco duro. El día que muera el disco duro, ya lo he dicho más de una vez, que se acabó el programa ya, porque el otro día se me cayó, al loro, pero bueno, yo creo que está bien. Pues nada, día de eso que dicen, de las Fuerzas Armadas, la hispanidad, no sé qué, bueno... Sin comentarios. Este año no pasa nada, no se ha esparramado un paracaidista o ha salido la bandera tricolor y esas cosas, no han hecho el ridículo o algo. Es lo que decían, el Putin estará diciendo, bueno, pues si uno viene ahí con los drones y tal, en las Fuerzas Armadas, dice, vale, pues es lo normal, pero que estarán sospechando y diciendo, hostia, los españoles traman algo, van con una cabra ahí, la movida, ¿sabes? O sea, eso tiene que ser ahí como, hostia, algo están tramando. En fin, Serafín, más correr al galgo que el mastín, aunque si el camino es largo, más correr al mastín que al galgo. Fin de semana de caliqueño rock. Nosotros no hemos estado en un polo al lado. La verdad es que tengo que agradecer a toda la gente que se acercó a llenar la carpa, porque vamos, prácticamente casi que estábamos al lado. Nosotros tocábamos en Albatarrek y esto era en Belvis, los dos provincias de Lleida. Y había un cartelazo que te cagas, el viernes 11 y el 12 de octubre, el caliqueño rock, estaban Lendakari Muertos, Coop, Caos Urbano, Arpa Vieja, Radio Crimen, El Último Que Cierre, Parabellum, Manifa, Ex Presidents, De Capaces, Penas por la Ley, RPG7, Opsio K40Sin, Nurantasin, perdón, Porco Bravo, vamos, un chingo de bandas. Que estuvieron dos días allí en el... a veces allí en Lleida, parece que ha vuelto el caliqueño, hubo una pequeña escisión ahí y se montó el Manifa este, el antifascista o algo así, se llamaba el otro festival que hubo durante una temporada, parece ser que era como una escisión de los mismos o algo así, no sé. En fin, que lo que quería decir, que vamos a poner y agradecer a muchísima gente, muchas gracias a la peña que vino. Y bueno, pues eso, toda la peña que vino al concierto de Boycott, que joder, pues llenaron la carpa. Si al final no lo hacemos tan mal, si cuando tocamos todos la misma vez, somos la hostia, la verdad, ¿eh? Y venga, pues sin más preámbulo, que queda muy radiofónico, vamos a poner unas bandas que estuvieron ayer en ese caliqueño. Ellos son Manifa, vienen de la mano de Maldito Record, y la verdad es que, bueno, pues son una pasada de banda. Ellos son exactamente, son de Bilbao, y bueno, yo conocí a Ser, uno de los guitarristas. Me acuerdo que una vez me lo encontré, no sé dónde estaba yo, no sé si estaba de, tocábamos en un festival también, sí, y estuve hablando con él, que habíamos sido una influencia y tal, y muchísimas gracias, la verdad, me hizo hilo y todo. Así que, pues bueno, un saludito a Sier, si me escuchas, y nos vamos con Manifa, que son una pedazo de banda. Voy a poner este temita que se llama Las revoluciones murieron. Ahí están, en Manifa. Soldados, no os rindáis a esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Estar en, fantástico, maravilloso, muy bien, sonan de perlas, ahí está Manifa, pedazo de banda. Hay un mogollón, y Killus también, son bandas así emergentes que la verdad es que están muy bien, Y bueno, continuamos con los dos que estuvieron por allí, por el caliqueño. Ellos son Radio Crimen, la verdad es que son una bandaza también, a mí me encantan y suenan así de bien. Este es Miss Dinamita. ¡Bretón! Ahí está René, muy bien, ¿eh? ¿A que sí? Tienen ahí ese rollo, además tiene una presencia Charlie User ahí, el cantante, en el escenario tremenda. Y bueno, nos vamos con otros que estuvieron por allí también en este caliqueño, que parece ser que he vuelto, 11 y 12 de octubre fueron, y bueno, pues fue en Belvis, en un pueblicico de Lleida, y ha sido este fin de semana, 11 y 12 de octubre. Nos vamos con el último que cierre, este también que se llama Caza de Brujas, de su álbum El Lado Oculto de la Luna. Ahí estaré en... Muy bien, ¿eh? El último que cierre, nunca defraudan. Y bueno, pues vamos a continuar aquí, pues hacer un breve resumen del caliqueño, pero no antes sin anunciar, pues bueno, ya sabéis, el cuarto concurso de bandas de Vicálvaro, que ya tenemos ya el calendario de actuaciones y demás. Pues bueno, va a empezar este 20 de octubre, los días de actuaciones van a ser 20 de octubre, 25 de octubre, 26, 27, 1 de noviembre, 2 de noviembre, el 3 habrá como una repesca de las bandas que hayan quedado, pues lo típico, ¿no? Me imagino yo, octavos de final, cuartos de final, semifinales, finales, y ese rollo, ¿eh? como el fútbol y esas cosas. Y luego el 8 de noviembre será la gran final ya, ¿no? De los grupos y demás. Yo iré algún día de jurado, seguramente, y bueno, pues Revis Radio vamos a estar colaborando un poco en lo que son todos los eventos y demás, y ayudando y entrevistando también a las bandas que irán pasando por los estudios, por los diferentes programas de Revis Radio, les harán entrevistas y demás, y bueno, pues la verdad es que va a estar bastante entretenido, ¿eh? Yo sabéis, si voy de jurado, pues bueno, con un jamón apañamos, o sea, es algo sencillo, es fácil, sencillo, y para toda la familia. Así que, pues bueno, pues no sé qué día exactamente tengo, el 25 puede que vaya, el 26 tengo a los Motociclón, el 20 vengo de bolo, algún otro día estaré por ahí. Así que pues nada, pues si queréis eso, el día 20 de octubre, Sub-Zero, Néctar y Trastorno Bipolar, que va a ser el primero que va a venir, y bueno, ya iremos anunciando poco a poco los demás grupos que vayan actuando. El 25 son Dirty Rules, Fahrenheit y Garraspera. Y bueno, pues ya iremos poco a poco anunciando calendario de actuaciones y bandas seleccionadas. Ahí está, cuarto concurso de bandas de Vicálvaro. La verdad es que está, es emocionante, ¿eh? Porque, joder, de ahí luego salen bandazas, ¿no? Y está muy bien. Y bueno, continuamos un poquito con el pequeño resumen. Ya sabes que a mí me gusta hacer esto mongólogos y aparte, pues me gusta hacer un poquito un resumen de lo que he hecho el fin de semana y demás. Y nos vamos con Ex-Presidents, este tema que se llama Holy Baby. En Tinder y más, vaya hype, yo no la paraba de stalkear. Estoy living, real, así que yo le pedí nudes y me lo enseñó todo. No está en TikTok y no me manda emojis. Juro que yo no buscaba hacer ghosting, pero la llamé y me dijo: dígamelo. Oh my god, vaya cringe, hashtag LOL. Añadí a mis mejores amigos, reaccioné a todas tus historias. Por muchos memes que te mande, me dejas en vista. Me lo pasaba teta en el guateque. Un menda estaba de rechupete. Alucina vecina, le miré y me miró. Y como soy un Pink Floyd le dije: ¿qué pasa, Tron? Su respuesta fue: ¡Holy Baby! Agur Benur, chao pescao. ¿Qué nivel Maribel? Me piro vampiro. ¿De qué vas, Peter Cash? Canti dubi dubi dubi, canti dubi dubi da. Te añadí a mis mejores amigos. Reaccioné a todas tus historias. Con muchos memes que te mandé. Me dejas en vista y me ignora. Ahí estarán, eso eran cañones, ¿eh? Son, es como los Def Contos, una vuelta de tuerca, ¿no? De hecho, uno de los cantantes de Def Contos es el cantante de Ex-Presidents. Suena muy bien, suena muy bien. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ver? A ver qué tengo. Nos vamos a ir con The Capaces, una banda que creo que son de Barcelona. He perdido por aquí la... Había buscado antes lo que es la promo de ellos, pero se me ha pirado. Creo que sí, que son de Barcelona. Y bueno, pues ahí están. Entrevista de Capaces, ahí está. Los barceloneses golpean de nuevo con Zoetrope, ahí está. Vamos a ver, pues eso, una canción que se llama Scar Woman, que es como la cicatriz mujer, ¿no? Algo así. De Capaces, suenan así de bien, que también han estado en el Caliqueño. We'll be right back. Ahí estaré, ¿eh? De capaces, ¿eh? Ahí está Vocals. La verdad es que vamos, que tienen una jabata ahí dándolo todo, ¿eh? Ellos son de Barcelona. Por aquí está la Wikipedia, como son catalans, aquí ahí está, de capaces. Grupo de punk rock format a Barcelona l'any 1999. Pues eso, en el 99, y bueno, pues tienen un chingo de discos, ¿eh? Desde el 2003 hasta el 2023, sacando cancioncicas. Así que fantástico, maravilloso, ¿eh? Muy bien, pues eso, tienen de. ¿Cómo se llama esto? Reminiscencias de Baboon Show, de Fathstones, de Turbo Negro, Poison Idea, incluso. Muy bien, ahí está, de capaces, ¿eh? Tenerlos en cuenta porque son una pedazo de banda de punk rock, garaje rock, incombustibles. Y nos vamos con unos de por allí también, ¿eh? Upshoka 95, son de allí también, de Cataluña, y suenan Terra de Sang, es diu aquesta cançó, y ahí está, ¿eh? Que estoy parlant català, ¿qué pasa? Uy, me he aixecat ahí parlant català. Eso, Terra de Sang, Upshoka 95, que estuvieron ahí también tocando ahí en el Caliqueño, ahí está. Fantástico, fantástico, maravilloso. Ahí está, Terra de Sang, Tierra de Sangre, opció K95 del barrio de Gracia, Barcelona. Ahí han estado tocando en el Caliqueño este fin de semana. Y bueno, nos vamos con qué nos vamos. Ya vamos a poner el broche final a esto. Vamos con un temita de Penadas por la Ley, que se curraron un vídeo muy guapo, se llama Malos Tiempos para la Libertad. Y creo que ya le ha puesto la canción. Es un tema hace 7 años, el vídeo que está muy chulo. Así que vamos a ponerlo aquí. Estas Penadas por la Ley, mi boluda favorita. Mi boluda favorita. Ahí está, un besico para Fabi y Nati. Está muy chulo el vídeo también, ¿eh? Malos tiempos para la libertad. Hay Penadas por la Ley, desde Euskaldunas Argentinas. Una caña, muy majas. Vamos a irnos, ¿con qué nos vamos a ir? Pues bueno, ya vamos a poner el cierre ya, pues con RPG7. Además fueron ellos los que cerraron, yo creo. Amiguetes de Vallecas de toda la vida. Y bueno, pues la verdad es que son una pasada. Lo van a dejar, están haciendo como una especie de medio gira de despedida y demás. Y bueno, pero si le llaman, pues tocan. Pero vamos, tienen ahí como un stand-by que arranca, no arranca. Y bueno, pues parece ser que con el tiempo pues han cansado. Y bueno, pues a no ser que las condiciones de los vuelos sean mejorcicas, pues no suelen acceder. ¿Qué le vamos a hacer? RPG7, Madrid Black Flag. Ahí está, es un tema del 2022. Y con esto ya vamos a cerrar ya lo que ha sido el Caliqueño Rock. De 20.000 elementos, 40.000 con los otros, y otros 20.000 que aún no están organizados, dispuestos a luchar. Barrio por barrio, la ciudad será nuestra. Yo os digo que el futuro es nuestro, porque somos los auténticos dueños de la ciudad. Bajo las nubes, que están en ciudad. Y fuego, vías por las que un día desfilaron héroes, hoy solo queda ruido y contamina. Ahí están, como suenan, poderosos, Madrid, Black Flag, muy bien, muy bien. Siempre, siempre cañeros ahí los RPG 7. Como mola. Willow Crest es una canción de Buddy Rich de un álbum de esta, es una reedición del año 96, pero en verdad es un disco en directo del año 67 al loro, es un disco en directo en el que Buddy Rich, pues con su big band, pues bueno, han hecho este pedazo de Willow Crest, que es un temazo, lo he dejado porque he dicho, es que es un temazo, ahí está, siempre ese mini solillo que se pegaba ahí, Buddy Rich ahí, un crack el tío. Pues eso, álbum del año 1967, Big Swing Face se llama el álbum. Y nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Seguimos con, pues bueno, pues con unos que han estado tocando ahí en el Gruta también este fin de semana. Ellos son The Clover Hearts, son una banda australiana de Celtic Punk. Y bueno, pues yo al final no fui, tocaron con Blathers y con Reina Roja. Luego pondré algo de ellos también. Y bueno, vamos a poner este temita de Clover Hearts que se llama No Time for False Friends. No hay tiempo para los falsos amigos. Ahí está, desde Australia, este punk folk que hacen. Friendship through I'm done suffering. So long, thanks for nothing. This is where it ends. So long to you, so long we're through this suffering. It's really gotten taught me something. There's no trust in you. I've no time for false friends. Ahí estarán, ¿eh? Muy bien, ¿a que sí? The Clover Hearts. Estuvieron ahí el día 11 tocando en el Gruta 77, junto con Blathers, que voy a poner también un temita ahora, que se llama Ey Bonita, que bueno, tocaron un día ahí en el Godfather Rock Club este, lo que era el antiguo Jimmy Jazz, y nada, me subí, tocaron la de Tequila y me subí a cantarla con ellos, fíjate tú, ¿eh? Blathers, Ey Bonita, ahí está, de aquí de Madrid. Thank you. también, ¿eh? Suenan bien, ¿eh? Ahí estarán, ¿eh? Blathers, hey bonita se llama la canción. Son unos fequeros, ¿eh? Además, de hecho, tienen alguna versión de No Fakes, como el Dying Degree, creo, que lo hacen. La verdad es que los tíos son muy unos fequeros, muy cañeros, ¿eh? Ahí está, Blathers, vejigas, que se, para los trufillas, nos acordamos siempre, vejigas, eso de beber y pimplar y luego tener que mear y eso, Blathers. Muy unos fequeros, ¿eh? Desde aquí, punk rock desde Madrid, y muy bien hecho, además. Nos vamos con otros. Reina Roja, que también estuvieron ahí tocando en el Gruta. Vamos a poner un temita por aquí de ese álbum que se llama Hooligan Folk, que es un álbum del año 22, y nos vamos a ir con un temita que se llama Barriles de Revolución. Fenomenal, ¿eh? Suena muy bien, suena muy bien. Nos vamos a ir con otra cosilla por aquí, ahí estarán. ¿Con qué nos vamos a ver? Se me había colado otra, pero bueno, lo dejamos Reina Roja, ¿eh? Al loro, porque está muy bien, ¿eh? Tienen muy buenas canciones. ¿Nos vamos con qué? ¿Con qué nos vamos a ir por aquí? Pues con qué podemos irnos a Sipions. Con Escaparrapid, pues eso, una banda que ya... se volvieron a juntar en el 2022 y parece ser que han vuelto otra vez ahí a hacer unos cuantos conciertos. Como te dice por aquí, la primera voz, ellos son del País Valencià, y bueno, pues de las primeras voces jamaicanas que estaban por Valencia sonando. Ahí está, que trabaje. El rey es un tema ya antiguillo, pero la verdad es que lo dice todo, ¿eh? Ahí está, el Escapa Rapid. Muy bien, la verdad es que muy bien, Escapa Rapid, un clásico de toda la vida, que trabaje el rey, sí señor. Como estaba leyendo por aquí, ¿no?, hace un ratico, que antiguamente, bueno, pues al principio cuando empezó, dentro de las mujeres que estaban en la escena musical, pues bueno, estaba Carmen Cercós, que es la cantante de Escapa Rapid, y luego, pues bueno, en su día también estaba Eva Reina, que es la teclista de Hechos contra el Decoro, por ejemplo, Begoña Batmantú de Malarians y Katy Manelas de Sacato Dada, ¿no? Eran un poco la escena que había por entonces, ¿no? Y bueno, pues y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Qué fuerte, ¿eh? Son las 11 de la mañana, ya es impresionante, ¿eh? Ya es como se nos va la vida. Nos vamos a ir con esta banda muy curiosa de drum and bass que se llama High Contrast y suenan así de curiosos. Cómo suena High Contrast, ¿eh? Mola ese rollo, ¿eh? Mola un huevo, ¿eh? Este rollo ahí, estas por las mañanitas ahí un poquito a bailar. Yo separo aquí la silla, la mesa, las movidas y me pongo ahí, vamos a pegarme unos bailes tremendos, ¿eh? Impresionante. High Contrast, un personaje que, bueno, lleva haciendo Dream and Bass desde... pues desde el año 2000 hasta día de hoy. Tiene ya unos cuantos trabajos por ahí editados y bueno, lo podéis encontrar. High Contrast, es un DJ, productor también de Drum and Bass y bueno, ¿qué más puedo decir de él? Es de Wales, de Vale of the Glamorgan, en el país de Gales. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con The Black Pacific, que son una banda, el otro día ya lo puse, son una banda... que de punk rock, en el que está Jill Lindberg, que fue la cantante de Pennywise, que bueno, pues en el periodo este del 2010 que abandonó Pennywise, montó una banda y demás, llamada The Black Pacific, y que suenan muy, muy bien. Ahí está este temita que se llama I Think I'm Paranoid. I'm paranoid, but it's something that I can't avoid. That the world's a scary place, I'm afraid of the human race. Well, I think I'm paranoid, but it's something that I can't avoid. That world's a scary place, I'm afraid of the human race. Let's go. Socialist, anti-fascist, anarchist. Everybody's really pissed. When is it gonna stop? Yeah, the wrong made is fine on me. Crisis, virus, killer bees. Hurricanes, asteroids, climate change. When is it gonna stop? I think I'm paranoid, but it's something that I can't avoid. That the world's a scary place, I'm afraid of the human race. Well, I think I'm paranoid, but it's something that I can't avoid. That world's a scary place, I'm afraid of the human race. Let's go. We got terrorist groups out planting bombs, cold blood plots in the Pentagon. It's a worldwide hate crime marathon. When is it gonna stop? Yeah, CIA and FBI's forcing killers and peace agents. What is for? I think I'm paranoid, but it's something that I can't avoid. But the world's a scary place, I'm afraid of the human race. Well, I think I'm paranoid, but it's something that I can't avoid. That world's a scary place, I'm afraid of the human race. Killer cops and killer bees, CIA and SUVs are some things you can't avoid. Well, I think I'm paranoid. ¿Todavía no conoces Revi Rock Studios? Un espacio multicultural, con local de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Revi Rock Studios, calle de las Cávilas número 4, Vicálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web, revirock.es. Situado en Vicálvaro, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revi Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Revi Life. Ahí estaré, perfecto. Ya sabéis que empezamos el concurso de banda, ya lo anuncié al principio, luego antes de cerrar el programa lo volveré a anunciar con las bandas que el día 20 de octubre van a estar ahí, pues como dice el Brígide de coma, ¿no? De contra quién tocamos hoy, ¿sabes? Pues eso, un poco ahí estarán dando caña, pues bueno, pues para darle cobertura estaremos ahí Revir Radio en lo que es la batalla de bandas, iba a decir, o sea, lo que es el concurso de bandas y demás, que está muy bien. Y bueno, nos vamos con una jabata que es de Montenegro y que suena así de bien, se llama Elisa Stark and the Dapers. El temita se llama The Lonesome Soul. Ahí está, Elisa Stark and the Dapers, desde Montenegro. Y bueno, continuamos con unos que el otro día no los conocía y me parecían una banda muy cañera. Ellos son Turbo Cracks, son de Galicia. Y bueno, pues que tocamos en un Fenerreo juntos, me quedé a verlos y dije, hostia, pues cómo mola esta peña. Así que voy a poner un tema que se llama Rock and Roll, Alcalde y Presidente. Son un trío así metalerillo, rarillo, cañero y la verdad es que toca muy bien. We'll be right back. Ahí está, René, Turbo Cracks, ¿eh? La verdad es que suena muy bien. Aquí estamos para dar cobertura a grupetes así. Bueno, la verdad es que los fines de semana cuando salgo por ahí, pues bueno, pues siempre descubres alguna banda o alguien. El otro día cuando tocamos en Albatarre, pues bueno, no era una banda de versiones, hacían versiones de Miguel Ríos y Hombres G y tal. Eran las fiestas, ¿no? Entonces, y bueno, pero estaba ancho y me fui a descansar, fíjate tú, ¿eh? Me estoy volviendo ahí, bueno. Y nos vamos a ir con una banda que, bueno, pues parece ser que han vuelto a la palestra otra vez. Ellos son Doctor Explosion y bueno, pues abre la gira de su 30 cumpleaños el próximo sábado en la Casa del Loco. Eso te dice aquí, Zaragoza, 13 de octubre, la banda de rock asturiana Doctor Explosion celebra sus 30 años de trayectoria con una gira que les llevará por toda Spain y que comenzará en Zaragoza el próximo 19 de octubre en la Casa del Loco. Ahí está, pues mira, voy a poner este temita que se llama Rompí la televisión, que suena así de poderoso. Doctor Explosion, pues nada, ir a verlo, luego pondré otro temita, hombre, que hace mucho ahí desde Asturias, que hacía tiempo que se habían separado y demás. Y bueno, hay un fenómeno que es muy curioso, que bandas que, bueno, ya llevan ya unos desde el 2019 y otros desde exactamente... pues no lo encuentro por aquí. Pero bueno, son, sí, también desde el año 2019, ¿no? O sea, es impresionante... 18, 19 por ahí, bandas que se ponen nombres de centros comerciales, ¿eh? Es muy curioso, ¿no? Como por ejemplo Alcalá Norte o Parque Sur, ¿no? Y bueno, pues vamos a poner un temita de Alcalá Norte, La Vida Cañón se llama, que bueno, los he conocido a través de mi amiguete Cristóbal, en los viajes últimamente viene Runner, entonces pues bueno, me pone musiquilla ahí, digo, hostia, tal, sí, los había oído, pero no les había prestado atención y tal. Y bueno, pues me puso Alcalá Norte y demás, que por lo que parece ser, pues bueno, vienen de, son de Ciudad Lineal, Jaime Barbosa, Juan Pablo Juliá y Álvaro Rivas y demás, tres amigos del barrio de ahí de Ciudad Lineal. Y bueno, pues vamos a poner un temita que se llama La Vida Cañón de Alcalá Norte, curioso, ¿no? Alcalá Norte, Parque Sur, en fin, luego pondría algo de Parque Sur también, de centros comerciales para el mundo, ¿eh? Dice, tú no eres de izquierda, tampoco de derecha, del centro comercial, en fin, venga, Alcalá Norte. va mi chica y un mantón. Butaca en teatro, la vida cañón. Sombra en las ventas, nalgas sobre blando. Hace tiempo que no pienso en el horror. 6 horas seguidas metido en un cuarto escuchando mi nueva canción y hablando de mí. La vida cañón. La vida cañón. Puro en el tendido y mi chica con mantón. La vida cañón. Jóvenes pobres, tardes de rico. Hace tiempo que no pienso en el horror. 6 horas seguidas metido en un cuarto escuchando mi nueva canción, soñando vivir la vida cañón. El día en que pruebas el clorhidrato de cocaína. Yo soy Georgina, temporada 2. La vida cañón. La vida cañón. Ahí estarán, ¿eh? Curioso, cuanto menos o no, ¿eh? Claro que sí. Ahí está. Alcalá Norte, la vida cañón. Curioso, ¿eh? Desde Madrid. Ahí está. Vamos con otros que también se ha puesto nombre de un centro comercial. Ellos son Parque Sur y que tienen una tónica más como, pues, encajarían perfectamente en el festival este de Mundo Idiota, ¿no? Junto con Mamaladilla y demás. Las letras son más, como un poquito más agudillas y demás, y se mofan pues de la sociedad que vamos a hacer, ¿no? Porque España, ya sabéis que se llama España porque Mongolia ya estaba cogido, ¿sabes? Entonces pues eso. Parque Sur y este temazo que se llama Pero. Escucha la letra, ¿eh? Yo no soy racista, pero en realidad recibe más ayudas que todos los demás. Yo no soy racista, pero la verdad, todos los que vienen, vienen a robar. No soy machista, pero, no soy racista, pero, porón, porón, pom, pero. No soy machista, pero, no soy racista, pero, pepero, pero, porón, porón, pom, pero. Pero eso de exhumar, que dejen a los muertos descansar en paz. Yo no soy tan facha como tú te crees. Salgo a aplaudir siempre a menos 10. No soy machista, pero, no soy racista, pero, porón, porón, pom, pero. No soy machista, pero, no soy racista, pero, pepero, pero, porón, porón, pompero. Ay, mamacita. ¿Qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres de ti? ¿Qué tú quieres de mí? Yo no soy machista, yo soy liberal. No me gustan los extremos, creo en la igualdad. Yo no soy machista, pero la verdad, tú con esa falda quieres provocar. Machista, racista, machista. soy machista, pero no soy racista, pero pero no soy machista, pero no soy racista, pero ahí está, todo dicho, simplemente todo dicho. Impresionante, muy bien. Parque Sur, tiene buenas canciones por allí, buscarlos porque encontraréis cosas. La verdad es que muy bien, todo dicho en la letra. Nos vamos con una banda que yo les vi junto con cuando la despedida de NoFX aquí en el Within. Ellos se llaman The Mephs, es un dúo. ¿Qué más puedo decir de ellos? Pues que son británicos y demás, y que bueno, pues suenan así de bien este temita que se llama Broken Britain, Broken Brains. Ahí está, The Mephs. Suenan bien, me consta que creo que ya la había puesto esta, no lo sé, es que llega un momento que son tantas canciones, tantas bandas, pero está guay, ¿a que sí? No mola, estáis conociendo un chingo de bandas, así de que no suelen sonar y suenan y son el copón, o sea, hay que salir un poco del sota caballo rey, de siempre escuchar lo mismo, ¿no? Buscar, indagar, luego una vez que escuchéis el podcast diréis, coño, hostia, esta banda tal, mola un huevo, pum, y lo buscáis y os hacéis vuestras listas y vuestras movidas y la verdad es que está muy bien. Como por ejemplo esta otra banda que se llama Mannequin Pussy, son una banda de No tiene nada que ver con Maneskin, que son los que ganaron una Eurovisión de italiana, creo que era, que está muy bien también, Maneskin. Esto es Mannequin Pussy. Es una banda de punk rock, indie rock de Filadelfia. Se formó en el 2010. Y bueno, pues hoy estoy hablando poco, ¿eh? Hoy estoy aquí zasca, zasca, zasca, lanzando ahí canciones a tope. Que es, bueno, al fin y al cabo es un poco lo que se trata, ¿no? Escuchar música y demás y descubrir bandas, más que escucharme a mí diciendo tontas. Entonces, nos vamos con este tema que se llama Drunk 2. Drunk, bebido, ¿no? Dos. Mannequin Pussy, que suenan así de cañeras. I'm Ahí está la Manneken Pussy, que suenan bien, ¿eh? Suenan muy bien desde Filadelfia, que era formados en el 2010. Ahí está, muy bien. Manneken Pussy, no lo olvidéis. Seguimos ahí. Marisa de Belles se llama la cantante, que tiene una voz fantástica, fantástica, maravillosa. ¿Nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Pues mira, pues con Lyle. Lyle es también americana. Tiene un tema que se llama Potions, que bueno, pues ella ha funcionado a base de hacer una comunidad de TikTok y demás, ¿no? Son peña de esta que, bueno, pues que a través del TikTok ponen piezas de sus canciones y pues como King Drácula, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ella, Lyle, se llama, se escribe L-Y-E-L-L, Lyle. Pues bueno, tiene este temita que se llama Potions y que suena así de bien, ¿eh? I'm feeling tongue-tied. I'm losing my mind. Sleeping and dress up real nice. This dream, it never ends. Lights out and party's over. Farewell to all my friends. Losing my shit. Lyle, recordarlo, L-Y-E-L-L. Así que buscar cositas por ahí que tiene solera. Muy bien. ¿Nos vamos? ¿Con qué nos vamos a ir? Pues mira, con esto es que a lo mejor voy a ir a ver al Wizzing el 2 de noviembre, creo que es. Se llama Fontaines DC. Hoy estoy así, en plan, bueno, he empezado muy punk y estoy en una transición ahí como más indie, ¿no? Y demás. Fontaines DC, una banda, pues, ¿qué puedo decir de ellos? El 2 de noviembre tocan en Madrid. Me consta que son. Sí, el 2 de noviembre ya está. Me consta que son británicos. Y entonces, pues bueno, pues vamos a poner un poquito de ellos. Ahí está, mira, Fontaines DC. Ahí está, son irlandeses. Irlandeses de Dublín. Vámonos con ello. Gracias por a todos y a todas. No he dado las gracias en todo el día hoy. Voy aquí a lo mío, pim pam, pim pam, canciones. Y no he dicho nada. Gracias a todos y a todas las que me escucháis, las que os bajéis los podcasts y demás. Ya sabéis que podéis encontrarme en en el Amazon Music, en el Spotify, en el iVoox, en el archive.org, que me falta subir un par de ellos en el archive porque el otro día estaba como colapsada la página y no me dejaba y demás. Y bueno, pues ya sabéis que también para escucharlo en directo simplemente pues ponéis ponéis el revirradio.com, que también sonamos ahí, o el revirradio.radio12345.com. Repito, revirradio.radio12345.com o revirradio.com, pero parece ser que hay veces que desde algún servidor no, o sea, desde algún navegador o algo de esto, pues no funciona. ¿Qué vamos a hacer? Así que yo os diría que buscaréis pues el de 12345, revirradio.radio12345.com. Ahí seguramente no falla y siempre escucháis. Venga, nos vamos con Fontaines D.C. Y este tema que se llama I Love You, como yo, pues I Love You a todos y a todos. Y se la dedico al chat este que tenemos de Súbelo un poquito, ¿no? A Javi y a Raúl, sobre todo, del chat este que tenemos de para ir a ver conciertos y demás. Fontaines D.C., que ya ellos ya van. Yo me lo estoy pensando, pero seguramente acabaré yendo. I love you, I love you, I told you I do. It's all I've ever felt, I've never felt so well. And if you don't know it, I wrote you this tune to be here loving you when I'm in the tune. I've Eddie the Hat now from Dublin to Paris. And if there was sunshine, it was never on me. So close the rain, so pronounced is the pain. Genocide and have got pride, I understand. I had to be there from the start. I had to be the fucking man. It was a clamor of the life. I sucked the ring off every hand. Had a ploy and me with drink. Even met with their demands. When the cherries lined up, I kept the spoilings for myself. Till I had 30 ways of dying. Looking at me from the shelf. Cloud padded smile I had. A real good shawl I was. But this island's run by sharks and children's bones stuck in their jaws. Now the morning's filled with cokies trying to talk you through it all. Is there mommy being a gale and is there daddy being a bar? And they say they love the land but they don't feel it goes to waste. Pull a mirror to their youth and they will only see their face. Next flowers read like broadsheets. Every young man wants to die. Say it to the man who profits and the bastard walks by. The bastard walks by. Say it to him 50 times and still the bastard won't cry. Will I lie? I love you, I love you, I told you I do. It's all I've ever felt, I've never. genocide and hardcore pride. I understand I had to be there from the start. I had to be the fucking man. It was a clamor of the life. I sucked the ring off every hand. Had a ploy and me would drink, even there with better mats. And I loved you like a penny loves the pocket of a priest. And I love you till the grass around my gravestone is deceased. And I'm headed for the cookies. I will tell about it all. But the god of Fila Gael and the veil of Fina Far. Now the flowers read like branches. Every young man wants to die. Say it to the man who profits. And the bastard walks by. And the bastard walks by. And the bastard walks by. Say it to him 50 times and still the bastard won't cry. Well, I lie. Ahí estarán, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Pues seguramente me voy a acercar a verlos, ¿eh? Porque, no sé, me molan. Fontaines DC, ahí está. Nos vamos con... ¿Con qué nos vamos a ir? Vamos a ver... Con... lo tenía por aquí ya preparado. Ah, sí, con estos de Hamburgo, estos que hacen metal gótico de Hamburgo, una banda que se creó en el 2007 y que, bueno, una vez estuve a punto de ir a verlos, pero no me cuadraba y demás. Me ofrecieron una entrada y todo, muchas gracias, muchas gracias. Y ya sabéis vosotras quién sos. ¿Quién sos? Me quedo muy argentino, vosotros ya sabéis quién sos. No, pues eso. Y entonces al final no fui. Y Kerman y Olga. Y bueno, pues vamos a poner See You Soon, se llama este temita. Y bueno, me apetecía ponerlos. Ahí está. Lord of the Lost, desde Hamburgo. I don't wanna see, and I don't wanna hear the shadow of the arriving band. Please don't release me when you see me falling into the moaning grounds of death. I will disband my heart in your hands. Will you tell me, see you soon in a while when my eyes fade? Please give me your smile, and even dark nights are ending and dawn. You have time to cry when I'm gone. Devour me and fill my heart with courage. Give me wings and camouflage the scar. Rip out my lungs and kill my fever. Bring me back to the alluring grounds of love. I will disband my heart in your hands. Will you tell me, see you soon in a while when my eyes fade? Please give me your smile and even dark nights are ending and dawn. You have time to cry when I'm gone. This is not farewell, this is only goodbye. When my lips fade, please kiss them goodnight. But even bright days are starting and dawn. You have time to cry when I'm gone. All the happy faces and memories are killing me. Am I already dreaming? Please tell me that I only sleep. Close the circle, come to an end. Metamorphosis begins. Please hold your promise and let me forsake metanoia and the laughing grounds of hate. Will you tell me, see you dark. Nights are ending and dawn. You left time to cry when I'm gone. This is not farewell. This is only goodbye when my lips fade. Please kiss them goodnight, but even bright days are starting and dawn. You left time to cry when I see you soon in a while when my eyes fade. Please give me your smile and even dark. Nights are ending and dawn. You left time to cry when I'm gone. You left time to cry when I'm gone. You left time to cry when I'm gone. Ahí están, ¿eh? See you soon, The Lord of the Lost. Muy bien, suena muy bien. Nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Ya nos queda poquito tiempo, son las 12 menos 10, me dará tiempo a poner unas cuantas cancioncicas y para adelante. Voy a poner algo que, bueno, pues el otro día, también el domingo fue, al final no fui, ya van dos veces que no voy, cachis la mar, Dan Collons, estuvo tocando en la sala, ¿cuál era? La Copérnico, ahí en Moncloa y demás. Estuvo tocando Dan Collons, son canadienses, son la hostia, ya me los he perdido dos veces y no tengo perdón. La verdad es que la próxima vez tengo que ir a verlos, sí o sí. Voy a poner este temazo que tiene, pues eso, 30 millones de escuchas. Se llama Hot Enough. Ahí está, Dan Collons. I've had enough. Ahí estarán, ¿eh? Impresionante. Dicen que hicieron un bolazo allí en la sala esta, en la Copérnico. Dicen que hicieron un bolazo ayer, tremendos. Danko Jones, impresionante. Muy bien, segunda vez que me los pierdo. No puede ser, además lo he visto anunciado y tal, tal, y no me ha cuadrado, no he tenido ganas, no está Anchoa, no sé. Ay, no puede ser. Bueno, nos vamos, que nos vamos, vamos a cambiar un poquito de tercio. Nos vamos con estos personajes que, bueno, ellos son Roberto Sajón, se hace llamar Ergo Pro, tiene 28 años, y Alejandro Fernández, se hace llamar Il Pequeño, que tiene 27 años. Son del barrio de la ciudad de San Cristóbal de Los Ángeles, y Orcasitas y demás. Y bueno, pues estos son Ergo Pro y Il Pequeño. Ahí está, MA Confidencial se llama esta cancióncica. Dale pa'lante de la vida y muerte amante. Il Pequeño y John dimos tu disco en el descarte. Te hace falta más de un mapa en esto pa' ubicarte. Afro español me siento de ninguna parte. Tú quieres parte del pastel, fuerza sin entrenarte. Comienza a despertarte o acabarás por quemarte. Aparta el póster cuando quiero, soy distante. Mi obra, mi arte, dolorosa como el parto. Mafia gregoriana sellando con sangre el pacto. Compacto bloque de hormigón, comparto en cada par de barras que suelto en el parque. Tú no eres un fighter, fighter es mi padre en casa luchándole al cáncer. Determinación de combate como un cáncer. Tu fama de internet aquí abajo no es importante. Ergo Pro brillante, mi cárcel es de carne. Aunque me confunda y vea molinos cuajicantes. Beso a mi hermano de distinta madre. Vuelvo a casa tarde un martes. Samurai serrante, mucho frío en calle, nigromantes. Solo soy yo con tal de enfrente, así que ponte guantes. Supora tu local beatmaker, gástate los verdes. Te quiero libre como un viernes. Lo quiero en vídeo por si no vuelves. Ojeadores, Jorge Méndez. Retrocede para echar mano de tu brothers, pero tan vendió por dos filetes. Esto Madrid confidencial, secretos en pirámides, esperando el tren en la estación con rostros pálidos, como Ale Wallace, escondiéndome en acrónimos. Te he pasado por la izquierda, estilo bólido, Toyaco. Fronteas cuando vas con otros cuatro. Y mi hermano organizado estaba en el momento. Si me conoces, sabes bien de cerca cómo trato. Palmada, puño, abrazo. Mi idioma es el respeto, papo. What is one? Conocimiento gratis, yeah, you know the name. SMG Knowledge del barrio Hall of Fame. Nadie es confidencial y por eso no nos veis. Lil Pequeño y Bobby coming at your face. Conocimiento gratis, yeah, you know the name. SMG Knowledge del barrio Hall of Fame. Nadie es confidencial y por eso no nos veis. Lil Pequeño y Bobby coming at your face. Conocimiento gratis, yeah, you know the name. Es el G-Knowledge del barrio Hall of Fame. Nadie es confidencial y por eso no nos veis. Lil Pequeño y Bobby coming at your face. Ahí está, muy bien, Ergo Pro y Il Pequeño. Iremos poniendo más cosillas, que la verdad es que está muy bien. Nos vamos con qué nos vamos a ir. Pues mira, vamos a irnos con unos clásicos que me apetecía a mí escuchar, hombre. Diamond Dogs, este tema se llama Lunatic Eye Rolling Delivery, del disco Among the Non-Believers. Y bueno, pues Diamond Dogs, ya tuve la suerte de verlos, y la verdad es que una caña. Ahí estaré, los vi en una sala del sol además, y yo creo que con esto igual pongo otro tema y nos despedimos. Ahí está, Diamond Dogs, unos clásicos. One sweet black devil, heal me. Confess your soul and feed me with your love. Oh, give me strength today to get me out of here. Just let it roll. You gotta let it roll now. You gotta let it. Well, just let it roll. Yeah. Among the non-believers, soul and feed me with your sweet, sweet love. Well, give me strength to dare to get me out of here. Yes, let it roll. Come on and let it roll now. You gotta let it. Oh, yeah. Cause it feels so tender sometimes. Like I've never. Rock en esencia, la esencia pura del rock and roll de Edmund Dogs desde Suecia. Ahí está. Bueno, pues nada, amigos y amigas. Hasta aquí el programa de Entre Forres y Lebowski de hoy, del día 14 de octubre. El próximo será el 21, el próximo es el lunes que viene. Intentaré estar aquí. Yo creo que, bueno, he pillado una dinámica desde que he vuelto de estar ahí. Gracias, darle caña a los podcasts y ya sabéis dónde encontrarlos: Amazon Music, Spotify, iVoox. Y el otro, el archivo.org también. Y luego hay algunos antiguos del Mixcloud, también los podéis rescatar, pero ya me cortaron el grifo, no se podía poner más. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues nada, eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí a la escucha. Y el lunes que viene, un poquito más de Entre Forres y Lebowski.